las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, es una alegría estar nuevamente en vuestros hogares como todos los días a esta hora para seguir estudiando temas referentes a lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades que la humanidad padece. En realidad, el ser humano, si tú tomas un poquito de conciencia, no estaría sufriendo y padeciendo y muriendo de las enfermedades con las cuales muere. Por ejemplo, diabetes. Por ejemplo, colesterol, triglicéridos. Por ejemplo, derrame cerebral. Por ejemplo, cánceres. Son enfermedades que el hombre lo adquiere. A excepción de aquellas que son heredadas, ¿no? Que son pocas. Pero la gran mayoría de enfermedades el ser humano lo adquiere por su estilo de vida mal llevada, inclusive desde el vientre de su madre. Ya que la madre en estado de gestación, pues, con el cuento de los antojitos, come pues de todo, come betún, come ladrillo, come tierra, etcétera, etcétera. En plena gestación, dale con las grasas, la fritura, las carnes, tanto así que a los 9 meses las piernas totalmente hinchadas, el rostro hinchado, la cara totalmente manchada, pues es por el estilo de vida nutricional. Y ese niño también ha sido mal educado desde el vientre, que cuando nace igual será. Y así se va originando cantidad de enfermedades. La más común que aparece es la diabetes. Ya con el tiempo aparecen problemas hepáticos, renales, cardiovasculares, cerebrovasculares, problemas de derrame cerebral, parálisis y tantas enfermedades. Y si a ello le agregamos el estilo de vida emocional, que la madre llevó desde el momento en que ese ser fue engendrado, pues aparecerán otras enfermedades más complicadas llamadas enfermedades autoinmunes, que ya no solamente afecta a la parte física, sino que también la parte mental afecta a la parte física. Hijos que son engendrados en una noche de placer, en una noche de choque fuga, en una noche de hiel, en una noche borrachera, una amanecida, y a las finales ni siquiera se sabe quién es el padre. Y esos niños nacerán con el tiempo prácticamente sentenciados a sufrir enfermedades autoinmunes. Igual, de repente nació sano por el estilo de vida que lleva, pues desde el momento en que nace. A veces padres drogadictos, alcohólicos, padres que viven como perros y gatos, pues tremendo. Entonces, igual, va alterando el aspecto emocional de ese niño o de esa niña. Y en este mundo en el cual vivimos, donde el ser humano ya casi no tiene sentimiento, no tiene corazón, ha perdido casi la conciencia, pues abusan de niñas, abusan de niños. Y no solamente hablamos de gente común y corriente, sino de gente ilustrada, gente docta, gente religiosa. Hablemos del sistema católico, que una gran mayoría de estos señores, que supuestamente son representantes de Dios y deben de cuidar a su grey, prácticamente abusan de esos niños. En el mundo hay miles y miles de denuncias a curas pedófilos, homosexuales. Es tremendo. Entonces, todo ello hace que el ser humano pues adquiera muchas enfermedades, y algunas, como les digo, muy complicadas, como son las enfermedades autoinmunes o psicosomáticas, que es el que vamos a tratar en esta oportunidad. Para evitar todo ello, justamente Radio Cielo saca al aire este tipo de programas para que todos aquellos que tienen el privilegio, la dicha de escuchar esta radio, puedan capacitarse, puedan educarse, puedan aprender, adquirir conocimiento y de todo ello sacar sustancia, que es la sabiduría. Es el arte de vivir la vida en lo posible sin problemas y sin enfermedades. Hoy hablaremos de las enfermedades psicosomáticas o llamada también autoinmunes. Esta enfermedad, que claro, ahora lo llaman autoinmunes, psicosomática, etcétera, pues eso está de la época de Hipócrates. En esos tiempos ya existían las enfermedades psicosomáticas, sino que pues lo unían con brujería, con hechicería, que con posesiones diabólicas, etcétera, ¿no? Pero eran enfermedades originadas por el aspecto mental alterado por tantos factores pues que el ser humano ha vivido. Hoy hablaremos entonces acerca de las enfermedades psicosomáticas. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Maxim Micelizado. Es un suplemento nutricional a base de sales de magnesio y zinc. Ayuda a cubrir los requerimientos nutricionales de magnesio y zinc en dietas deficientes, preveniendo justamente muchas patologías y de gran participación en el metabolismo hepático. El magnesio regula la actividad de nervios, cerebro, músculos, generando vitalidad. Favorece también el manejo del estrés, la depresión, la ansiedad y trastornos emocionales como miedo, angustia, nerviosismo, preocupación, llanto, cólera, ira, rabia, etcétera, que las finales, si no se trata a tiempo, originarán las enfermedades psicosomáticas y luego autoinmunes. Coadyuvante en el tratamiento del insomnio, problemas autoinmunes, psicosomáticas y en patologías cerebrales neurodegenerativas. Contribuye también el Maxim en el manejo de la presión arterial, convulsiones, alergias y asma bronquial. Excelente también porque favorece la prevención de fracturas cuando hay osteopenia u osteoporosis. En el riñón funciona como regulador de calcio, ayudando a prevenir justamente la formación de cálculos. tanto en los riñones como en la vesícula o encima de los huesos, que son los osteofitos. Complemento de zinc, cuya deficiencia permanente en la dieta promueve un crecimiento desproporcionado de la próstata. El zinc fortalece también la defensa para el manejo y prevención de las infecciones, ayuda a proteger y regenerar piel y mucosas. En caso de psoriasis, acné, en caso de herpes, es muy útil para el adecuado crecimiento también en los niños. Maxin es un producto de laboratorio Luz Alfa que se consume una cucharita antes de cada alimento. Lo puede adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias al auspicio de este producto Maxin de Laboratorio Luz Alfa, vamos a aprender acerca de las enfermedades psicosomáticas. Cuando hablamos de estas enfermedades, estamos hablando pues de una enfermedad, y hablando así claro las cosas, muy complicado en su tratamiento. Muy complicado en su tratamiento. Entendiendo que el cuerpo y la mente están indisolublemente conectados entre sí. Lo que pasa a tu cuerpo físico sucederá a tu cuerpo mental, y lo que pasa en la mente sucederá al cuerpo físico. Y lo que pasa en la parte espiritual afectará el cuerpo y la mente. Entendiendo que el ser humano es un ente físico, mental y espiritual. En lo espiritual, de repente nos están escuchando personas ateas, o sea, no creen en Dios, se respeta. Pero en los momentos más críticos, el ateo es el primero en decir Dios mío, ¿no? Cuando hay terremotos, temblores, cataclismos, etc. Es que eso nos indica que en lo más profundo de nuestro ser hay algo, algo espiritual. Por lo tanto, estamos unidos, esas tres facultades, indisolublemente, o sea, no se puede separar. De repente, en teoría sí, pero en la práctica no se puede, porque están conectados entre sí y estos tres se influencian el uno al otro. En relación con las influencias y eventos que ocurren en torno justamente en el que estamos inmersos todos nosotros, ¿no? Cada día, cada ser humano tiene sus su propia vida, ¿no? Su propia actividad, y en ella pues hay cantidad de cosas que van a ocurrir, y todo ello va a influenciar para bien o para mal en su salud, dependiendo ya básicamente de la cultura de la persona, ¿no? Del carácter, el temperamento, ¿no? El concepto que tiene de la vida, etc. De hecho, cada cambio que se suscita en nuestra vida implica una transformación en nuestra mente. Un ejemplo. 3, 4, 5 años de enamorados, luego novios y para casarse. Se quieren tanto, se aman tanto, pero resulta que la chica pues tiene otra relación. El novio se entera, se imaginan cómo queda. Entonces, estos sucesos de su vida implica transformación en su mente. De ahí en adelante, a veces los hombres toman y dicen, no creo en las mujeres. Un ejemplo, miren, cómo ese acto cambió su mentalidad referente pues a las relaciones humanas. Y esto involucra nuestras emociones. Consecuentemente genera un cambio en la presencia de hormonas, el funcionamiento del cuerpo. Imagínate, ¿no? Esa novia que le dice te quiero, te amo, vas a ser mi esposo, te voy a dar hijos, etc. Y resulta que en un parque está con otra persona, el novio lo ve. ¿No? Se pone al lado de un árbol y empieza a ver, pues, ¿no? ¿Qué está pasando? Será su amigo de universidad, amigo del barrio, pero resulta que empiezan las caricias, los abrazos y los besos. Pues ese ya no es amigo. ¿Te imaginas lo que está viviendo ese novio? O sea, internamente, sus hormonas, las sustancias químicas, sus emociones, ¿no? y todo ello hace que el hombre se llene de ira, de odio. Sabe Dios cada persona las emociones que empieza a sentir. Solo te estoy poniendo ese caso. Y qué hablar de tantos casos que hay en la vida. Padres borrachos, fumones que vienen cada fin de semana a pegar a la madre y los hijos están mirando. ¿Qué crees que está pasando dentro del cuerpo ese niño, esa niña? Cambios químicos, pero para mal, lamentablemente. Por lo tanto, se dice que una enfermedad psicosomática es un estado de malestar o alteración de un órgano, o puede ser un sistema, ¿no? Por ejemplo, el aparato digestivo, el sistema circulatorio, etc. Vinculado con las influencias existentes entre la mente, el cuerpo, el espíritu y el entorno en que vivimos. Esa es una enfermedad psicosomática. Este muchacho, el de la historia, el novio, si no sabe enfrentar este problema, pues va a tener muchas dolencias y enfermedades en el futuro. Una de ellas, la más común que sale en este tipo de acontecimiento, es el vitíligo. Sí, el vitíligo. La psoriasis, el herpes, la rosácea. Son las primeras manifestaciones de este tipo de emoción que ha vivido. Y uno se pregunta, ¿pero qué tiene que ver? Es que les he dicho que al inicio estamos unidos. Cuerpo, mente y espíritu, estamos unidos. Caso, señora cristiana, el esposo cristiano, viene un sobrino, ¿no?, de la serranía, supuestamente a estudiar, y bueno, pues estudia, un joven ingresa a la universidad, pero resulta que la vida marital entre esta pareja de cristianos no era del todo bien, ¿no? Como que no había cumplimiento de parte del hombre en cuanto a la mujer en el aspecto conyugal marital. Y bueno, el muchacho ayudaba ahí en la tienda, tenía una tienda de abarrotes, y día tras día los roces, el diálogo, la conversación, a la final es la señora que ya no miraba como sobrino, sino como con otros ojos, por el tipo de trato que tenía con la esposa. A la final les llegaron a tener vida sexual y la mujer empezó a enfermarse poco a poco. Carga de conciencia. Fallé a mi esposo. Fui adúltera. Le fui infiel. Cantidad de pensamientos en su mente. A las finales, terminó con una enfermedad psicosomática. El cuerpo, la mente y el espíritu estamos totalmente unidos. Lo uno afecta a lo otro. Por lo tanto, pues si estamos entendiendo esto, tratemos de enfrentar la vida. Y para ello, aquí vienen muchos pacientes de Rebagliati, desahuciados, cáncer, enfermedades así, psicosomáticas, autoinmunes, que ahí en el hospital dicen, señora, señor, hemos hecho todo lo que hemos podido. Lo sentimos mucho, pero ya no hay tratamiento. En realidad no es eso, les digo, sé franco, no es eso. No es que no haya tratamiento, han hecho todo lo posible, no. Sino que su seguro ya no cubre los gastos. Por lo tanto, le desahucian. Y aquí vienen muchos pacientes con cantidad de casos. Y todos por ley quieren curarse. Porque el ser humano por naturaleza quiere curarse. A no ser que sea un órate, no un desequilibrado. Bueno, quiero morir, pues, pero no, la mayoría de seres humanos quieren vivir. Entonces buscan por aquí y por allá. Y llegan. Y cuando uno analiza lo que se llama anamnesis, pues uno descubre el porqué de esa enfermedad psicosomática, por qué ese problema de cáncer, ¿no? Y al encontrar la solución, pues la gente se va contenta, porque la solución que se le da no solamente pues es tratamiento natural con los productos de luz alfa, que son muy buenos, sino también un cambio de mente. Hay que cambiar esa mentalidad. Hay muchos que tienen enfermedades psicosomáticas porque dicen ellos, yo vine de la sierra, viví en la calle, comí del basural, triste es mi vida y esto que el otro. Miren, han pasado como 30, 40 años y siguen viviendo. Y eso altera todas las hormonas del cuerpo y enfermedades. Entender que la vida es una. Estás aquí, lo que pasó ya, pues ya pasó, ya fue. Pero mucha gente vive de su pasado. Esas son las emociones atrapadas, que se llama. Esa emoción está en tu subconsciente y sigue alterando toda la química de tu cuerpo, para mal, por cierto, originándote enfermedades que los médicos te analizan, te chequean y te dicen, y no encuentran, ¿no? Tu cuerpo está sano, dice, pero está enfermo la persona. Esas son las enfermedades psicosomáticas. Por lo tanto, pues al final estaremos dando algunas soluciones, ¿no? Las enfermedades psicosomáticas se sienten cuando la esfera emocional provoca patologías en el cuerpo. Repito, una enfermedad psicosomática aparece cuando tu aspecto emocional, tu mundo emocional, provoca enfermedades en tu cuerpo. Y esto se traduce en perturbaciones reales que no deben subestimarse. Por ejemplo, la fibromialgia. Les cuento casos. Aquí vienen señoras con fibromialgia. Son las que más padecen las damas, el sexo femenino. Porque son más susceptibles pues, en el aspecto emocional, ¿no? Las palabras, los gestos. Ella no puede caminar sin las pastillas o las inyecciones. Le chequean de pies a cabeza todos sus órganos, aparentemente están sanos. Pero la fibromialgia afecta las articulaciones. Le dicen, tú tienes artritis, artrosis, pero le chequean su articulación, todo sano, el cuerpo, pero no puede caminar por un dolor intenso, intenso, intenso el dolor. Y el esposo dice, tú te haces la loca, tú te haces la enferma, porque no quiere hacer las cosas, etc. Miren el tipo de trato. Si ese hombre supiese que es una enfermedad psicosomática, tendría un poquito más de consideración, no solamente a la pareja, sino a las personas que padecen estas enfermedades que... desde el punto de vista facultativo, como que no se puede encontrar la causa. Es física, por cierto, ¿no? Porque es emocional, pues. Entonces, este es el dato, ¿no? Vamos a buscar las causas, los efectos y la posible cura. ¿Qué causa un trastorno psicosomático? O sea, una enfermedad psicosomática. Este mal suele estar fuertemente influenciado por factores psicológicos y situaciones de angustia moral, de angustia mental. Es distinto, ¿eh? Una angustia moral, una angustia mental. Totalmente distinto. En lo moral, lo que les decía, ¿no? A la señora, ¿no? Casada, infiel con su sobrino, el sobrino se fue, bueno, todo quedó en nada. Pero la señora no vivía tranquilo con su moral. Le fallé. Hasta que se enfermó, pues. En el aspecto mental, el novio, ¿no? Esos pensamientos que esta me dice, me quiere, me ama, voy a ser madre de tus hijos. Y mira, con otro. Esa pensadora, día y noche, origina venenos en el cuerpo. Es decir, se crean a partir de una interacción de problemas fisiológicos, psicológicos, psicosociales, espirituales y ambientales. Todos esos factores te originan la enfermedad psicosomática. Es así de simple. Estos problemas derivan de los diferentes acontecimientos de la vida, como el estrés, que normalmente surge en el hogar o en el lugar de trabajo, en las relaciones tóxicas entre parejas, entre padres, entre hijos. Este muchacho que vino a Lima, vino con su gastritis, con hiperacidez. Se había visitado a todos los gastroenterólogos que había aquí en Lima y nadie podía curarlo. Le daban milanta, antiácidos, etcétera, etcétera, y nada. Porque su problema no era físico, era mental. ¿Qué había pasado? Resulta que desde pequeño tuvo un padre en la sierra, ¿no? En la parte de serranía, borracho y maltratador. A su madre desde muy pequeño, desde que él recuerda, 2-3 añitos, veía cómo el padre le sacaba el ancho a su madre. Y él impotente, ¿no? El único lloraba, lloraba y lloraba. Hasta que tuvo 6-7 añitos, cuando estuvo pegando a su madre, él se subió a su espalda y agarró de su cuello al padre y quería defenderle. Padre, tremendo hombre, pues agarró al niño como un muñeco, lo tiró contra la pared y lo desmayó. Pasaron los años, 17, 18, 20 años, y el padre seguía pegando a la mujer. Y el muchacho adulto, joven, se le enfrentó a su padre. Estuvo pegando a su madre y al padre le agarró del cuello, literalmente. Le ahorcó, estaba para matarlo, y su madre le decía, déjalo, déjalo, y lo soltó. El padre reacciona y el hijo le dice, una vez más le pones la mano a mi madre, te mato. ¿Has escuchado? Una vez más, yo te mato. Me iré a la cárcel, no hay problema. Y el chico desapareció de la casa, se vino a Lima. No podía vivir en ese ambiente. Pero él vivía con ese pensamiento, ¿qué le estará haciendo a mi madre? ¿Le estará pegando? Ya no le pegará. Día y noche. Hiperacidez. El estrés, la preocupación, la tensión produce ácido clorhídrico en el estómago. Exceso. Normalmente el estómago produce 1 litro. En los estresados, 2 litros. Y por si no sabías, ese ácido clorhídrico puedes comprarlo en ferretería. Se llama ácido muriático. Es la misma composición, es el mismo ácido del estómago. Sino que el estómago tiene una mucosa, una pared llamada mucosa tipo gelatina, pues ahí está el ácido cumpliendo su función de digerir los alimentos y no hace daño al estómago. Pero imagínate, 2 litros, 2 litros y medio. Pues cada digestión, eructos ácidos, vinagrera, acidez, reflujos, hiperacidez. Y este muchacho no sabía cómo encontrar solución. Y yo le digo, ¿sabes una cosa? ¿Quieres curarte? Sí, ya no aguanto, le dice. No aguanto. Quema, arde. Yo le digo, vuelve a tu tierra y pídele perdón a tu padre. ¿Qué? Me dice, sí, pídele perdón por lo que hiciste. Y todas las cosas de adultos, conversen bonito y pídele perdón. Y me dice, pero está muerto. Ya murió ya. De todas maneras, anda a su tumba. Eso se llama catarsis. Anda a su tumba. Ya pues busca y pídele perdón. Dicho y hecho, el muchacho por su salud se fue a la serranía, buscó en el cementerio, no sabía ni dónde estaba. Buscando de lápida en lápida, de cruz en cruz, hasta que lo encuentre. Y lloró amargamente. Lloró amargamente como la vida que vivió desde muy pequeño, cómo lo maltrataba. Y ese instante que casi lo mata, le pidió perdón. Desapareció la hiperacidez. Esas son las enfermedades psicosomáticas. Morales, espirituales, mentales, afectan el cuerpo. Todo lo que sucede en la mente, repito, en tu entorno está afectando. Por lo tanto, deberías de tener un escudo. Pero uno dice, este caso de una señora cuyo esposo era borracho, maltratador, mujeriego, abusador de su mujer. Ella era cristiana. Y cada sábado que se iba a su iglesia, iba coja, a veces con el brazo vendado, a veces con un bastón, ojos amoratados. Pobre mujer, parecía boxeadora. Un día su pastor le ve y le dice, hija, ¿qué tienes? ¿Tú eres boxeadora? Le dice, entre bueno, no, le dice. Y le cuenta su triste historia. Tiene un esposo que es borracho. Es borracho y cada fin de semana viene con sus 2 amigotes y me saca el alma. Y yo, como no aguanto, también le contesto, ya pues me golpea, me maltrata, y los 2 bandidos animando, ya dale, tú puedes. Y esta es mi vida que llevo, pastor, le dice. ¿Qué hago? Le dice. ¿Qué hago? ¿Me separo? No, dice, haz el último intento, le dice. Este fin de semana vas a comprar una caja de cerveza. Vas a comprar su lomo que le gusta, su carne, su cebolla, su ají, su cigarrillo, todo vas a comprar. Y vas a prepararle cuando venga. O sea, la señora le mira, disculpe, usted es pastor, es el demonio, le dice, no, a su pastor. No. Tu esposo cualquier día va a morir. En la tumba no te va a pedir su cerveza ni la comida. Así que mientras esté vivo, atiéndele. Dicho y hecho, la señora se fue a su casa, se fue a la tienda, compró una caja de cerveza y lo de la tienda le dice, señora, ¿qué pasó? ¿Te has vuelto al mundo? No, le dice, no se preocupe, dame una caja. Dame cigarro, dame una caja. Se va al mercado a comprar su lomo para... Le gustaba ese plato de borracho al hombre. Ya pues, llega en la noche, 2 de la mañana, patea la puerta, entra con sus 2 amigotes, ¿no? Y el hombre ahí gritando, mujer, esto que lo otro. Y esta vez trae la puerta, es hijito, le dice, ¿qué deseas? ¿Cómo que deseo? Quiero mi cerveza, anda a compra. No, toma asiento, le dice. ¿Quieres cerveza? Sí, pues, ¿helada o sin helar? Le dice. Helada, pues, helada. Palabrotas. ¿Quieres cigarrito? Sí, cigarro. ¿Y tu lomo te preparo? Prepárame, ¿no? Y en ese plan. El hombre, a pesar de estar borracho, como que razonaba, ¿por qué no me hace lío? ¿Por qué no me hace problema? Se emborrachan, toman hasta el día siguiente. El hombre a las 12, 1 de la mañana se levanta del día siguiente, 1 de la tarde. Ahí con la resaca le dice, chola, ven acá, le dice. Se sienta. ¿Qué tienes, le dice? Como que, ¿qué tengo? ¿Por qué no me haces lío como las otras veces? Y la señora con lágrimas en los ojos le dice, sabes, yo te amo, le dice. Tú eres mi esposo, eres el padre de mis hijos. Yo me casé contigo porque te quiero, te amo. Pero tú te vas a morir, le dice. Tú te vas a morir cualquier día con cirrosis. Y mientras estás vivo, quiero darte todo lo que tú quieras, tu cervecita, tu lomito, tu cigarrito. Quiero atenderte porque te amo. Porque cuando estés en la tumba, ya no me vas a pedir nada. ¿Para qué le dijo eso? El hombre cambió y entendió. Se arregló, pues. Pero esta señora vivió un tormento. Un tormento. Te estoy poniendo uno de los tantos casos que día a día pues uno trata aquí en el consultorio, ¿no? Uf, miles de casos. Y ahí uno entiende acerca de las enfermedades psicosomáticas. Psicosomáticas. Son fatales. Porque esa emoción, llámese la ansiedad, el estrés, ¿no? Bloqueos internos o sabotajes, conflictos internos con seres queridos, cambios jerárquicos en el contexto laboral o profesional. En esto, ¿cuánto caso tengo de esto? Señoras o hombres que han trabajado duro y por antigüedad y jerarquía merecen el puesto que debe ocupar, resulta que ponen a otro que recién ingresa, que es familiar y así no, pues. Entonces estos señores quedan totalmente chasqueados. Etcétera, ¿no? Episodios repentinos, inesperados en el entorno, un fallecimiento. Con esto del COVID, ¿cuánta gente ha quedado totalmente dañada a nivel emocional porque han perdido papá, mamá, hijos, nietos, sobrinos, con una enfermedad que en realidad nunca debió matar esa cantidad ni de la forma como mataron? Porque literalmente mataron a los seres humanos en los hospitales, porque el protocolo que mandaron de la OMS no era para curar, sino para matar. Simple, simple. Un pulmón que se está atorando, lo que es una neumonía, no puede respirar, ¿no? Se está atorando, obstruyendo. Por lógica, ¿cómo le metes oxígeno? Le vas a rematar, pues. Ese que ya se está muriendo, le metes oxígeno supuestamente porque no puede respirar, le matas al hombre. Ahí lo que se necesita simple y llanamente eran dilatadores, antibióticos, tan simple. Y si tú te percatas, analiza tu barrio, en tu barrio que han muerto pues vecinos, de repente tu propio familiar, ¿dónde murieron? ¿En tu casa o en los hospitales? Casi el 90% de fallecidos por COVID han sido en los hospitales. Por ese maldito protocolo que mandó la OMS para matar a nuestros abuelos, a nuestros padres. Lamentablemente. Disculpe la palabra, pero han asesinado. Pues. Y hoy se está comprobando ello. La Corte Suprema de los Estados Unidos, bajo la denuncia de grandes hombres de ciencia, han llegado a la conclusión que esa supuesta vacuna que han vacunado a millones en el mundo no es vacuna, es una terapia genética. Que los efectos se están viendo a corto, a mediano y largo plazo. En los hombres le quita, lo vuelven estériles, al igual que en las mujeres. Y lo otro, por el hidróxido de grafeno que tiene, que es como un imán a nivel micro, nanotecnología de medio, hace que los glóbulos rojos se peguen. Se peguen así como imán, se pegan. Imagínate, ¿no? Eso forma pues coágulos en el cerebro, donde hay venas tan finitas, y en el corazón donde hay arteriolas tan finitas, y la gente muere por problemas del corazón. No, es que le da un ataque cardíaco. Ya murió, pues. ¿De qué murió? Ataque cardíaco. Y la supuesta vacuna, no le van a echar la culpa, pues. Cerebro igualito, derrames cerebrales. Los italianos, único país en el mundo médico que se amarraron bien los pantalones, dijeron, ¿por qué no podemos hacer autopsia? Queremos saber qué pasa. Porque ¿cuál era el protocolo, no? Tu familiar murió, envuélvelo ahí bien envuelto con plástico súper hermético porque es contagioso. Tremendo engaño. Tremendo engaño. Los italianos, ¿no? Dijeron, ¿por qué? Hicieron la autopsia y encontraron de 10 pacientes, solo hicieron autopsia a 10, de 10 pacientes de COVID, los 10 muertos con trombos, embolias en el cerebro y en el corazón. Sí. Y estos, gracias a ello, pues, se vio que esto en realidad no era así. Así que esos fallecimientos de nuestros seres queridos, pues, origina, ¿no? Penas, tristezas. Y si no sabes superarlo, enfermedad psicosomática. Eventos dolorosos, divorcio, alcoholismo, abuso sexual, malos tratos, miedos, emociones negativas. Hay gente que tiene fobia. Ven una cucaracha, es un monstruo. Ven un pericote, es un monstruo. Gente que tiene miedo a la altura, a la oscuridad, etc., ¿no? Preocupaciones de la vida diaria, ¿no? Molestias que se van acumulando. A veces, tremendo error que cometen los padres. Cuando se cansan sus hijos, sus hijas. Ya pues, hijita, ahí está tu cuarto. Ya pues, hijito, ahí está tu cuarto. No hagan eso. Bueno, si lo has hecho, conversa pues. Hijito, vamos a comprarte un terreno entre todos y haz tu casa ahí. Tremendo error, ¿por qué? Pues ese nuevo hogar viene con sus problemas y sus dificultades. Viene con los hijos, la crianza de los hijos, con sus problemas y dificultades. ¿Quién lo vive ahí? ¿La suegra o el suegro? Se encariña tanto con el nieto que cuando le pegan, la suegra sufre. O sea, la abuela, el abuelo sufren. A veces, hijos, disculpen la palabra, tan conchudos y sinvergüenzas, que lo han criado, le han dado educación y se arrincona a la casa de papá o mamá y no ayudan a pagar ni luz ni desagüe. Eso ya no tiene nombre. No, es que mi papá tiene su jubilación, con eso paga. Los que leen la Biblia dice bien claro, dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Dice, dejará. Hasta los animales del campo nos enseñan. Las aves hacen su nidito. El macho hace nido, no la hembra, ¿no? Y luego empieza a cantar. Y la pajarita que llegue, bueno, chequea primero el nido. Hay un hueco, ¿no? Se va. Así de simple, se va. ¿Y el pajarito qué pasó? ¿Por qué me tiró arroz? Y empieza a revisarle el nido. Ahí había un hueco, pues. Ah, tiene razón. Hasta los animales nos dan el ejemplo y los seres humanos con tanto conocimiento que tenemos. Ya pues, hijito, ven, ahí está el cuarto, ahí está tu casa. No hagan eso. Viene el hijo, papá, tengo mi novia. Muy bien, hijito. ¿Tienes casa? No, voy a tener acá. No, estás grave tú. Vamos a buscar un terreno. Trabajen los dos y edifiquen esa casa. Igual a la, no, a la hija, pues papá, tengo mi novio. Ah, ya, muy bien. ¿Tiene su casa el novio? No. Entonces, todavía más adelante, que tenga su casa. Lamentablemente los jóvenes, señoritas de ahora, pues todo lo ven erotismo, ¿no? Pensaron que es el último hombre de la vida, la última mujer de la vida. Y se casan con vagos, con cachueleros, ¿no? De cachuelo no se vive en la casa, pues el niño no te da picachuelo una vez por semana, no comes, todos los días, ¿no? Y a veces cometen ese error los padres, lo traen y vienen problemas ahí con los hijos. Y no solo ello, ha habido casos, y muchos, ¿sabes? Donde la nuera o el yerno sabido, vivo, astuto, lo botan al dueño de la casa. Así que todas estas emociones son los que te originan las enfermedades psicosomáticas. Y si esto no sabes canalizar, herpes, vitíligo, rosácea, fibromialgia, psoriasis, enfermedades reumáticas, colon irritable, sí, diarrea o estreñimiento y no hay cómo curar, cáncer, ya con el tiempo, cáncer al seno, cuando ha habido en el seno izquierdo o derecho, agarra pues por la mala relación con el esposo, con los hijos o con los padres. Y cáncer al ovario, adulterio. Sí. Así que estas enfermedades se originan, pues como les digo, en ese aspecto, ¿no? Enfermedades que se asocian al cuerpo, ¿no? Padecer de alguna enfermedad psicosomática es más común de lo que pensamos. Sobre todo cuando tenemos una depresión o un trastorno de ansiedad. Para estos dos casos le doy la solución. Y empieza en el aspecto espiritual. A ver, les cuento un caso. ¿De qué sería? Ansiedad. De ansiedad. Conté de Ana, una mujer que era estéril en su tiempo, pues hablo del Antiguo Testamento, eran consideradas malditas de Dios. Dios te secó tu vientre, por eso no tienes hijo. Así lo consideraba la pobre mujer, estéril. Y esta vivía muy ansiosa de tener un hijo. Quiero tener uno, pero no podía, pues. Se va al templo de su ciudad, ora a Dios y le dice: Señor, solo un hijito, solo un hijito. Al año siguiente estaba embarazada, una mujer estéril. Me das un hijo, lo voy a dedicar, cumplió su palabra. A los 4 años lo dedica, se desprende del ser más querido que tenía en ese entonces por cumplir con Dios. Era su palabra. Y Dios, como reconocimiento a ese desprendimiento del ser que tanto amaba, le dio 5 hijos más. ¿Dónde encontró solución a su depresión, su ansiedad, su pena, sufrimiento? Dios, pues, en la parte espiritual. Hablemos de Jesús, el divino Cordero, Hijo de Dios que vino a este planeta Tierra. Él debería de haber vivido con depresión, con ansiedad, con miedo, con pánico, porque le buscaban para matarlo. Buscaban para matarlo todos los días. ¿Qué hacía él? Si lees la Biblia, dice 3 de la mañana se levantaba y contaba a su padre, le decía: Padre, tú sabes, buscan para matarme, cuídame. Tú sabes, Señor, yo no tengo cocina, no tengo casa, no tengo nada, dame el pan de cada día. Tú sabes, Señor, que este Judas me va a vender y este Pedro me va a negar. Ayúdame a considerarlos a pesar de él. Dejaba todo a Dios y él en la mañana se iba a predicar en medio de sus perseguidores. La Biblia no dice que había depresión, ansiedad, nada de Jesús. Y en los últimos momentos de su vida, dice, tuvo una angustia tremenda, ¿no? Y eso es otra cosa, pero en su vida diaria no. Entonces tratemos de hacer eso. Cuando hay problemas gastrointestinales, ¿no? colitis, hemorragia, colitis, diarrea, espasmo, estreñimiento, gastritis, ¿no? Esos trastornos psicosomáticos, son psicosomáticos. Colitis, síndrome del intestino irritable, colon irritable que le llaman, es psicológico. La colitis ulcerosa, diarrea funcional, a cada rato, ¿no? Espasmo del píloro, hay mucha gente, siento algo que se mueve acá, parece un gusano, ¿no? Ahí, esos son los espasmos, pues. Estreñimientos, gastritis, náusea, vómitos. Con el aparato respiratorio, asma bronquial, disnea, hiperventilación, hipo. El sistema endocrino, diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipoglucemia. Muchos dicen, ah, tiene diabetes, pero uno piensa que es por azúcar, chocolate, caramelo. No, tiene mucho que ver el aspecto emocional. Con la piel es el que más sufre. Acné, dermatitis atópica, eritema púdico, hiperhidrosis, no esa gente que suda la piel, la mano, no le suda duro, neurodermatosis, picor, piel seca, sequedad, psoriasis, urticaria, rosácea, vitíligo. Con el sistema cardiovascular, arritmia, gente, tengo arritmia, taquicardia, ¿no? Y van al especialista en corazón, señor, le dice, tienes que operarte. Cuando la solución simplemente es quitar esa pena del corazón, esa angustia del corazón, hipertensión psicológico, enfermedad isquémica del corazón, coronopatías, neurosis cardíaca, dolor precordial, con el sistema urogenital, cómo afecta el factor psicológico, anorgasmia, o sea, gente que no puede tener orgasmo, calambre menstrual, eneurisis, eyaculación precoz, impotencia, trastornos en la micción. Con el sistema músculoesquelético, artritis, calambres, dolor crónico en la columna, dolor de cabeza intenso, ya le dicen migraña cuando el factor es psicológico. Fibromialgia, esos dolores intensos en todo el cuerpo. Y así, muchas enfermedades que se... Normalmente lo llamamos físicos, pero miren, ¿no? Tienen origen psicosomático. Tratamiento. Repito, todos aquellos problemas emocionales, mentales, espirituales, carga de conciencia, 3 de la mañana de rodillas, encomienda arriba. Es el mejor psicólogo, es el mejor terapista, es el mejor psiquiatra, pero de corazón. Ya les he puesto varios casos. Y empieza a razonar ante tus problemas. Razona, no la absorbas. Razona, entendiendo que todo en esta vida tiene solución. Cosa que tu cuerpo pueda producir medicina, no veneno. Y para la parte física, para estar más en paz, Valerie y Maxim. Una cucharita de cada uno. 10 de la mañana, 4 de la tarde y 10 de la noche. Y si ya tienes cualquiera de las enfermedades que hemos nombrado, que son muchos, para las enfermedades psicosomáticas es el SICAN. Una cucharita, clorofila, 2 cucharas, después de cada comida. SICAN y clorofila. Y dependiendo de algún órgano que esté mal, ahí tienes para el hígado, para el riñón, para el intestino, ¿no? Tantos productos que tenemos aquí en el Centro Naturista Luz Alfa. Pero, indefectiblemente, es el SICAN y la clorofila, el Valerín y el Maxim. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Porque pensamos en tu salud, te esperamos en la avenida César Canevaro, 498 en Lince. Centro de Medicina Integral, Luz Alfa, abre sus puertas para ti y tu familia. Salud integral al alcance de todos.

Pabellón 7, entre Prolongación Ica y Jirón Huancas, cercado. Teléfono 961-627-324. Nos vamos al departamento de Huancavelica, que estamos en Avenida Sebastián Barranca, 255, cercado, frente al Auditorio Manchego Muñoz. Teléfono 943-009-001. Nos vamos al departamento de Piura. Estamos en la urbanización Ignacio Merino, Manzana K13, segunda etapa. Teléfono 968-937-214. También en Avenida Sullana Norte, frente al paradero Los Ejidos, Centro Comercial Frutas Plaza. Puesto 155, teléfono 951-670-115. También estamos en calle Las Gardenias, Mercado Modelo, tienda 27, cerca a Caja Piura. Y en Sullana, Juan José Farfán, 304 Sullana. Nos vamos al departamento de Tacna. Estamos en Avenida Leguía, 1086, Centro Comercial El Trébol. Interior, puesto 59, a media cuadra, más arriba del óvalo Túpac Amaru. Teléfono 972-808-188. Y en Junta Vecinal Miguel Grau, calle Sinchi Roca, 453, frente a Plaza Grau. Teléfono 983-920-891. Ya saben, a todos los amigos y amigas de los distintos departamentos del Perú, donde adquirir productos naturales Alfa más cercano a su domicilio. Y no olvide, cuando usted compra, pida o adquiera un producto Luz Alfa, exija que sea de laboratorio Luz Alfa. Muy bien, entramos a las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. El 90% de productos de las grandes tiendas de los supermercados es para enfermar. El 90%. Esto está en la OMS. Y si no, analicen todos los productos envasados. Ese octágono que hay, ¿no? Alto en azúcar, alto en sodio, grasa transgénico, supersaturada. El 90% de esos productos es para enfermarnos. Ahora, uno dice, ¿y cómo hago protesta ante grandes transnacionales? ¿Cómo hago protesta ante gobiernos corruptos como el que tenemos? ¿Cómo hago protesta si yo necesito comer? Es tan simple, es muy simple. Anda a las tienditas que tenemos, a los mercadillos, donde aún hay verduras, donde hay aún productos naturales, y adquirir ello. Y listo, es la más grande forma de hacer revolución y protesta ante esto que prácticamente nos están envenenando, literalmente nos están envenenando. Y casi el 100% de los fármacos es para enfermar órganos, ¿no? Enfermedades colaterales. Cualquier pastilla, inyección que te tomes, te origina otras enfermedades en otros órganos. Por lo tanto, volvamos pues a nuestras plantas, no tantas plantas medicinales que tenemos en el Perú y tantos alimentos naturales que tenemos en el Perú. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Ya se ha demostrado fehacientemente con documentos y análisis científico que la famosa leche Gloria no es leche Gloria. No es.

Una consulta, para estos dos parásitos, ¿qué es bueno? Le digo, Entamoeba coli, ahí el otro es quiste blastocistis hominis, para personas adultas, ¿no? ¿Qué sería bueno? Y también, ¿qué es bueno para la neuropatía y qué lo causa, ¿no? ¿Me podría dar esos consejos? Gracias. Muy bien. Para los parásitos hay un producto que se llama Parasol. Parasol de Luz Alfa, se toma una cucharita en agüita tibia, puede ser de menta, puede ser de culén, puede ser de hierbabuena, una infusión, medio vasito, ahí le echas el Parasol y lo tomas después de cada comida por 15 días. Descansa una semana, otros 15 días. Ya, eso, y sobre todo, pues evitar alimentar al parásito. Porque los parásitos normalmente se alimentan de alimentos en putrefacción. Ya, entonces, evitar el pescado, el atún. Porque yo repito, alimento. También los dulces, ¿no? Todo lo que es harina, queque, pasteles, chocolate, caramelos, azúcares, gaseosa, también alimento. Entonces hay que quitar ello. Hay que quitar ello para que el tratamiento sea efectivo. Descansas una semana, otros 15 días, ¿ya? El Parasol. En cuanto a la neuropatía, pues es un daño de los nervios. Ya, que ocurre en las personas que normalmente pasan diabetes. Estos daños en los nervios causan diferentes síntomas. Por ejemplo, síntomas pueden variar desde el dolor, entumecimiento en los pies, hasta los problemas con las funciones de los órganos internos, como el corazón y la vejiga. Ya, eso es un daño del sistema nervioso. Y eso hay que tratar de arreglarlo lo más pronto, ¿no? Para ello recomendamos el Colabit, una cucharita con las comidas, Valerín y Masín, una cucharita cada uno antes de los alimentos. Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenido, su consulta. Doctor, cuando camino me duelen las dos rodillas y tengo que descansar. Y estoy descansando, bueno, así no puedo trabajar. ¿Qué tiempo ya? ¿Recién o tiempo? Cuando comenzó el frío. Ah, ya. ¿Qué edad tiene? 50. Muy bien, anote su tratamiento. Gracias. Va a tomar usted dos productos. Uno se llama Citrazoy, que es calcio, dos cápsulas antes de los alimentos. Citrazoy, dos cápsulas antes de los alimentos, en jugo de naranja o mandarina. Y dos, el colágeno, Colabit. Normalmente para poder fortalecer el cartílago de las rodillas y cualquier parte del cuerpo. Colabit, una cucharita con desayuno, con almuerzo y con la cena. Lo disuelves en poquita agua. Y por fuera te frotas con una frotación llamada masagel. Masagel es una frotación muy buenísima. Te frotas bien frotado, masaje y lo vendas. Eso solo para dormir. Evita las gaseosas. Descalcifica, malogra el cartílago y los licores. Eso sería tu indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Doctor, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Doctor, en los dos, el párpado de mi ojo me está saliendo blanquito, mancha blanca. ¿Qué me puede echar, doctor, por favor? ¿En el párpado? Sí, debajo de las cejas. ¿Ya? Y ahí a los costados que da la nariz, ahí me está saliendo unas manchas blancas. ¿Pero en la piel? Sí, por favor. ¿En la piel? Sí, sí, en la piel. ¿Desde cuándo? Ya dos meses, pero se me está agrandando cada vez más. Lo primero sería bueno que visites a un dermatólogo para determinar qué es. Ya, puede ser vitíligo, puede ser una descamación, pues hay tantos, ¿no? Malos. Y ver qué es. Y dependiendo de ello entramos en lo que es tratamiento. Pero desde ya le digo, sería bueno que consumas productos, o sea, extractos o jugos que tengan bastante vitamina A y beta-carotenos para la pigmentación de nuestra piel. En este caso es el extracto de zanahoria, medio vaso, beterraga 2 cucharas, manzana 2 cucharas y clorofila 2 cucharas. Eso deberías de tomar una hora antes de desayuno y antes del almuerzo, todos los días. ¿Ya? Lo otro, en el aspecto emocional, ¿problemas? Sí, doctorcito, el estrés. Ah, ya, porque por el estrés, pues, que está constante, da ese mal que le llaman vitíligo, ¿no? Mucho estrés, mucha angustia, a las finales el sistema inmune empieza a atacar a los melanocitos, que son los que producen la melanina para el color de la piel, ¿no? En este caso, Valerín y Maxín, una cucharita cada uno, 10 de la mañana y 4 de la tarde. Repito, sería muy bueno que visite para determinar qué es. Esperemos que te mejores. Gracias, doctor. Continuamos. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas, estamos aquí para orientarles y no se olvide, las consultas en la avenida Canevaro es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Tenemos llamada, buenas. Doctor, buenos días. Bienvenido, su consulta. Quería hacerle una consulta, doctor, esto para la potencia del varón, ¿qué recomienda, doctor? Así para cuidar la próstata, más que todo. Muy bien, anote, por favor. Para la potencia sexual es la levadura S-versa con el S-pegoi. Los dos juntos se consume con desayuno, almuerzo y cena. S-pegoi y levadura S-versa. 2 cápsulas de cada uno, junto con desayuno, almuerzo y cena. Y para la próstata es el AR-plus y el Achocal. AR-plus y Achocal, 2 cápsulas de cada uno, 2 cucharas, 2 cápsulas, y se toma una hora antes de los alimentos. Eso sería la indicación. Continuamos con las llamadas, 471-1898. Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, mire, parece que tengo, no sé, yo digo, ¿no será inflamación de la vejiga? Porque a cada rato me llamo a orinar y orino de poquito en poquito, y a veces hasta se demora en salir la orina. Pero tengo esa sensación de orinar. No sé, bueno, soy una persona ya de 61 años, ¿no? Y tengo también resecamiento vaginal. No sé si es a eso se deba, no sé, doctor. Muy bien, anote su tratamiento. Normalmente a esa edad, normalmente es por sequedad vaginal, normalmente. Cuando hay sequedad vaginal resulta que agarra infección y esa infección pues es a nivel vaginal, ingresa inclusive hasta la vejiga y origina el mal que... Los síntomas que tienes, ¿no? Lo que es micción a cada rato, poquito, en ese plan está. Vas a tomar, en tu caso, C+, 2 cápsulas y propóleo 50 gotas. C+, 2 cápsulas, propóleo 50 gotas. En un cuarto de vaso de extracto de zanahoria. Ahí le echas el propóleo, lo mezclas y lo tomas con las 2 cápsulas. Cada 4 horas solamente por 15 días. Para la sequedad vaginal, adquiere aceite de oliva extra virgen de luz alfa, un pomito de un cuarto, y eso se humecta, ¿no? Toda la zona vaginal, mañana, tarde y noche. Adiós, sequedad vaginal. Y por último, vas a tomar el Biodan, 2 cucharas con desayuno, almuerzo y cena. Biodan. Son fitohormonas para poder ayudar a todo el aparato reproductor. Muy bien, eso sería tu indicación. Esperemos que te mejores. Pueden hacer sus consultas. Buenas. Dos preguntas, doctor. La primera es que si el agua de anís se exprime o no. Y la segunda es cómo se prepara la leche de soya a partir de la harina de soya. ¿Cuántas cucharadas por taza de agua? Muy bien. Gracias, doctor. El anís no estriñe, ya en primer lugar, no estriñe. Pero sí hay que tener cuidado en el uso, ¿no? De preferencia filtrante, eso hay que servir, pero no estriñe. Segundo, la leche de soya, si la harina ya está preparada, 2 cucharadas por taza, suficiente. 2 cucharadas por taza, su leche de soya. Ya, así que hay formas de poder alimentarnos de una manera sana, 1000 veces mejor pues que las leches de tarro, ¿no? También la leche de almendra, muy buenísimo, ¿no? Y si hay lo endulzas con stevia, si es que te gusta el dulce, sería mucho mejor. O también una cucharita de F+, que es una jalea también muy dulce. Así que eso sería la indicación. Esperemos que le vaya bien. Continuamos. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Buenas. Aló, doctor. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, tengo a mi hermano que tiene 76 años y que tiene diabetes. Pero, ¿qué pasa? Ahora, el líquido se le ha acumulado en los pies, doctor. Ya, eso ya es una insuficiencia renal. Está trabajando mal riñoncito. Anote, por favor. Va a darle el AR Plus y el Tunalín. Doctor, se ha hecho una herida. ¿Cómo? Se le ha hecho una herida en los pies, ha reventado por ahí, por lo que está saliendo el líquido. ¿Es diabético? Sí, doctor, él es diabético. Bueno, ese es un pie diabético, le llaman. De todas maneras, el AR Plus y el Tunalín para el hinchazón del pie, AR Plus, Tunalín, 2 cucharadas, 2 cápsulas, 1 hora antes de alimentos. Para la herida, le limpian con propóleo, ya 2, 3, 4 veces con propóleo y luego le echan aceite de copaiba. Aceite de copaiba. Para el azúcar elevado que tiene es el compuesto 31. Compuesto 31, una cucharita después de los alimentos. El problema del diabético y estos pies diabéticos no es la enfermedad en sí, sino la pastilla, esa que utilizan, que es la metformina, daña tremendamente al riñón. Cuando se daña el riñón, los pies se hinchan, retención de líquido, y pues ahí aparecen todo lo que es heridas, ¿no?, en el pie. Así que eso sería la indicación, esperemos que se mejore. Nosotros, llegando a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca de las enfermedades psicosomáticas. No nos olvidemos que las enfermedades psicosomáticas pues son enfermedades que se originan en nuestra mente por el entorno, ¿no?, familiar, social, emocional que tenemos, ya que todos esos cambios, esos hechos de la vida diaria originan cambios hormonales, químicos dentro de nuestro cuerpo, y eso origina funcionamientos anormales de cada órgano. Con el tiempo aparecen muchas enfermedades. Tratamiento Sican, una cucharita, clorofila 2 cucharas, después de cada comida. Valerín y Maxín, una cucharita cada uno, 10 de la mañana, 4 de la tarde y 10 de la noche. Y la levadura de cerveza, 2 cápsulas con las comidas, todos los días. Y tratar de nutrir también las neuronas, ¿no? En este caso, omega 3, omega 6, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen en las comidas. Y sobre todo, buscar esa paz mental, esa paz espiritual, que se consigue a través de la oración, 3 de la mañana. Derrama tu espíritu ante Dios, deja todos tus problemas y vive en paz durante el día. A nombre de Producto Natural Usalfa. Producto natural que sí funciona, y quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Productos naturales. Luz Alfa.